Bueno, continuamos en este caso para seguir ampliando sobre las elecciones del día de ayer. En este caso vamos a hablar con el compañero Daniel Chauqui, comunicador popular de Radio La Voz del Cerro, Jujuy. Ya hemos tenido otros contactos con él. Pero bueno, queríamos enterarnos un poquito ahí de primera mano cómo han sido las incidencias en general de las elecciones allí en Jujuy. Buenos días, Daniel, ¿cómo te va? De acá desde Radio La Mosquitera te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en Jujuy, la verdad, después de una jornada de elecciones provinciales y bueno, con algunos resultados ahí bastante notorios que ya se venían previendo, digamos, de acuerdo a lo que surgió, ¿no?, de esta campaña, de distintos frentes, y bueno, una característica también muy particular de lo que se dio ayer con la gente concurriendo a votar, que no fue tan numerosa, pero bueno, por supuesto fue una jornada de promedio, bueno, bastante interesante de cómo se dio, ¿no?, todo el acto de votación y también, bueno, el escrutinio que empezó a dar resultados un poco más tarde de lo previsto. Claro. Bueno, hay varias puntas para analizar. Como vos decías, pero imagino que ustedes que tienen ahí mucho más información y están ahí mismo en la provincia, no hubo tantas sorpresas, sí, parece que los libertarios tuvieron bastante pocos votos. Bueno, ahí estuvimos leyendo un poquito el perfil del candidato, que parece ser, en principio, tener un perfil más bajo, Carlos Adir, que Morales, ¿no? Con esto no queremos decir nada más que eso, que es lo que hemos visto. Después, bueno, el hecho de que hubo algunas denuncias, algunos problemas ahí en respecto de las votaciones, la izquierda que parece que se va consolidando como tercera fuerza. Bueno, en fin, contanos vos, no sé por dónde querés arrancar esta lectura de las elecciones allí en Jujuy. Sí, bueno, en principal el candidato del oficialismo aquí en Jujuy es el ministro de Hacienda, el actual ministro de Hacienda de la provincia. Y bueno, también viene de una trayectoria un poco notoria, digamos, no tan destacada también de la municipalidad de San Salvador de Jujuy, donde repetimos que allí volvió a ganar otra vez el oficialismo con el radical Raúl Jorge, Chili Jorge, ya por cuarta vez, digamos, ¿no? 20 años la intendencia de San Salvador de Jujuy. Pero bueno, también Morales armó una lista justamente para tratar de que, bueno, todos los votos de la anterior elección del oficialismo se canalizaran a través de, bueno, por supuesto, del ministro de Hacienda, Carlos Arias, para mantener alguna línea ideológica y, bueno, también, por supuesto, de la economía de la provincia de Jujuy, ustedes saben, está muy... ¿cómo le podemos decir? Muy delicado el tema, no solo por las deudas, sino también por los bajos sueldos, las protestas de los gremios que no llegan a cubrir, digamos, las necesidades, una situación muy delicada, digamos, que el gobierno no atiende porque, bueno, por supuesto, con mucha soberbia, durante toda su administración, en sus últimos 4 años, ha estado, digamos, haciendo lo que ha querido, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que, bueno, el Poder Legislativo y el Poder Judicial le han sido favorables. Y ahí entra el peronismo, digamos, porque el peronismo apoyó distintas políticas de Gerardo Morales y, bueno, por supuesto, esta vez fue dividido en tres frentes el peronismo y uno solo de los frentes, el segundo lugar, que es el de Rubén Rivarola, que, bueno, esperaba tener más votos, pero, bueno, se conformó ahí con ese segundo puesto, con esa cantidad de votos, que también, bueno, en un principio se pensaba que lo podía perder en segundo lugar con el Frente de Izquierda, pero no fue así. A medida que se fueron dando los resultados, después de las 9:30 de la noche, conoció que el Frente de Izquierda, bueno, quedaba cómodo ahí en tercer lugar. Pero los otros frentes del Partido Peronista, donde estaba Guillermo Snopek, que fue también cuestionada su postulación y tuvo que cederla al diputado Cardoso, no tuvo lo que se esperaba, las expectativas fueron muchas y bueno, también quedó muy muy atrás. Y después el frente de otro frente peronista de Rodolfo Tecchi, que también quedó muy atrás, el ex rector de la Universidad Nacional de Jujuy, la verdad no hizo una muy buena elección, muy atrás quedó. Y del Frente Libertario, bueno, se pensaba que no iba a ser tampoco una buena elección, porque bueno, su principal referente también quedó desafectado por el colegio electoral y tuvo que asumir la candidatura de gobernador de su esposa, ¿no? Claro. Pero bueno, el Frente Libertario no se esperaba que haya una gran elección, un partido que se armó a último momento con varios sectores, curiosamente, sectores de las comunidades originarias. Acá hubo mucho cuestionamiento a ese sector de la comunidad originaria de la quebrada de Humahuaca, que bueno, se presentaba como un sector originario y libertario, ¿no? Algo Ah, bastante raro. Y mira bueno, y vos. también por supuesto que no tuvo tampoco muchos votos, quedó muy relegado, muy atrás. Y después, bueno, otros partidos menores que, otros frentes menores que, bueno, no tuvieron, digamos, una amplia participación. Solo estas seis listas que, bueno, se acomodaron así en ese orden, desde el oficialismo y también el sector peronista oficial de Rigoberto Ibarola, que, bueno, por supuesto, no llegó a colmar las aspiraciones de los afiliados, ¿no? El peronismo. El peronismo hoy considera que hubo una performance muy pobre, digamos, ¿no? Y bueno, seguramente en el correr de los días también el peronismo tendrá que analizar detalladamente por qué hizo una elección tan pobre y por qué fue dividida estas elecciones que, repetimos, favorecieron al oficialismo. O sea que digamos, el hecho de que hayan concurrido divididos en principio habría sumado, digamos, a acercarle todavía más poder a Morales. ¿Por qué crees que, a pesar de la situación económica, mucha gente sigue votando a Morales? ¿Por qué creen ustedes que está sucediendo esto, Daniel? Claro, bueno, los aparatos de los partidos oficialistas son muy fuertes, que en Jujuy es tradicional, digamos, que estos partidos, la Unión Cívica Radical, bueno, ahora a través del PRO y también otros partidos menores, digamos, que se van acercando a esta suerte de coalición aquí en la provincia, bueno, cuenta con un aparato tradicional, digamos, ¿no? Mucho dinero, mucha inversión. Y también ha contado con el apoyo de Larreta, que ayer llegó acá a la provincia de Jujuy Sí, para con Lustó, felicitar lo en vi. el acto, todo lo vimos por televisión, como si fuera un gran triunfo nacional, pero bueno, apostaron mucho a la provincia de Jujuy. Y eso se vio en el día de ayer también, donde, bueno, por supuesto, muchos votantes fueron captados por por esos favores que da un gran aparato económico invertido aquí en la provincia de Jujuy, que fue bastante grosero, porque incluso ayer en muchos centros de votación, en muchas escuelas cercanas, bueno, la Unión Cívica Radical tenía sus puestos donde entregaba estos favores a los votantes, ¿no? A plena luz del día, en plena calle y a cercanías de las escuelas. Claro. Y justamente el Partido Justicialista, también, pero tienes un aparato tradicional, pero con muy poca inversión. De ahí, bueno, dividirse, ir peleados, enemistados, no colaboró en nada, todo lo contrario, le dio el paso al oficialismo para que siga manteniendo esa unidad, esa conformación y esa estructura muy marcada desde hace muchos años. Repetimos, ya es el segundo mandato que culmina de Gerardo Morales y va a seguir ahora con el tercero de Sabin, que, bueno, por supuesto, empiezan a afirmar esa hegemonía, ¿no? Y lo que se remarcaba, el lugar y el sector de la ciudad capital, acá en San Salvador de Jujuy, donde el radicalismo por quinta vez va a ser gobierno, es el distrito más grande donde hay mayor cantidad de votos, y ahí también que. Bueno, los barrios característicos de la Unión Cívica Radical, bueno, no les fallaron con este aparato y, bueno, reafirmaron que en la ciudad capital la mayoría de cantidad de votos se llevaron ellos y, bueno, eso garantizó también los votos para salir, ¿no? Repetimos, viene también de esa administración. Acá en la ciudad capital de Mendoza, que pasa algo parecido, hace muchos años que gobierna la Unión Cívica Radical, más allá del cambio de gobierno que se ha dado a nivel provincial, siguen gobernando en capital y digamos, es como que se asentaron básicamente en la plaza, la repavimentación, como que pusieron el fuerte ahí y eso les ha alcanzado hasta ahora para poder sostenerse. ¿Pasa algo parecido ahí en San Salvador? Claro, pero bueno, también hemos visto una merma de votos, ¿no? De San Salvador de Claro. Jujuy. No ha sido tanto porque la última elección el porcentaje alcanzaba el 60% y ahora, bueno, prácticamente estamos ahí con los últimos números contabilizando entre el 48 y 49%, ¿no? Pero bueno, también hubo un desgaste ahí, es natural, digamos, después de tantos años, pero también la política del municipio se centró, bueno, por supuesto, en los temas principales de acá de San Salvador de Jujuy, que no tiene que ver mucho con las obras. Hay algunas obras culturales que se han hecho durante estos años, pero también tiene que ver con el arreglo del transporte, bueno, y también el Consejo Deliberante, que la Unión Cívica Radical ha podido manejar con su mayoría de concejales bien, digamos, a su gusto. Eso también le ha posibilitado que se pueda reafirmar su política desde allí. Pero bueno, no hubo grandes cambios en San Salvador de Jujuy. Ahí vemos que hubo un porcentaje que quizás se llevó a la izquierda, porque la izquierda sí tuvo un avance aquí en San Salvador de Jujuy y en gran parte de la provincia, aunque bueno, los números no reflejaron mucho lo que se decía a primera instancia, ¿no? En primera instancia, incluso a nivel nacional, se difundió una encuesta en la cual el Frente de Izquierda estaba en segundo lugar cómodo, pero bueno, ayer anoche los números no le dieron. Y ahí también las quejas y las denuncias. Pero bueno, sabemos que el Frente de Izquierda no cuenta con toda esta estructura adecuada, ¿no? Como para llegar a un segundo lugar. Así que la gente, bueno, aquí en Jujuy, como se dice siempre, vota lo seguro. Los seguros son los partidos tradicionales, Exacto. ¿no? Y en La cuanto Unión Cívica Radical y Peronista. al partido peronista, Gabriel, ¿vos creés que este resultado los puede llevar a una opción de unidad o ya es tarde, ¿no es cierto? Por el tema de la presentación de listas y eso, ¿no es cierto? Sí, creo que, bueno, sí o sí, Roberto Varola, que es el presidente del Partido Justicialista, y también bueno, el candidato que salió segundo ayer, pero con muy pocos votos, creo que va a tener que reflexionar y también, bueno, acercar a los otros referentes del Partido Justicialista que han ido en otros frentes. Porque bueno, le han quitado mucho el apoyo, ¿no? Ha tenido poco apoyo. Ellos esperaban estar alrededor de un porcentaje mucho más alto, cercano al 30%, y no lo hicieron. Mucho, le faltó casi como 10 puntos. Y bueno, también la expectativa y porque aquí también se elegía diputados provinciales, ha quedado, digamos, relegado mucho más, ¿no? Si bien el Partido Justicialista contaba con algunos legisladores, ahora, bueno, ha mermado la cantidad de legisladores que va a poder renovar, y bueno, eso también ha molestado muchísimo al Partido Justicialista, a sus referentes, porque bueno, va perdiendo terreno y cada vez se va consolidando la Unión Cívica Radical, no solo en el camino de la gobernación, sino también en el poder legislativo, ya que el poder judicial está muy cuestionado, todos sabemos por los legisladores que fueron elegidos jueces y después participaron en la Corte Suprema, que está muy cooptada la justicia, y por eso muchos sectores están amenazados siempre con llevarlos con denuncias y otras medidas judiciales para que no prosperen sus actividades, ¿no? Pero bueno, así está hoy diseminado el poder real acá en la provincia de Jujuy también, porque ven que, bueno, la violencia radical está copando todo, entonces, bueno, muchas cosas se canalizan por ahí, ¿no? Ya ahora con nuevo gobierno, con nuevo cuerpo legislativo, Y también con la postulación de Morales a la convencional constituyente, que para reformar la constitución de la provincia de Jujuy, ya es bastante muy notorio el protagonismo, ¿no? Ya casi observo, diríamos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Gabriel, la verdad que completísimo el informe. Espero que, bueno, que todo se mantenga en la mayor institucionalidad posible, ¿no? Porque siempre el riesgo, cuando hay estas continuidades tan largas, es que de a poco se empiece a afectar básicamente el sistema democrático. Así que bueno, sobre todo la justicia, digamos, es preocupante. Acá está pasando algo relativamente parecido. Y bueno, desde acá les deseamos lo mejor que otra cosa, ¿no? Siempre estaremos Sí, ahí mira. desde el campo popular, comunicando. Sí, quizá una cosita que es que por la selección de comisionado constituyente, que es la provincia de Jujuy para reformar la constitución, bueno, ahí está el temor también, ¿no? De qué es lo que se va a reformar, con qué propósito, a qué va a apuntar, porque bueno, ha ganado la elección que radica con Gerardo Morales como principal candidato, y bueno, se va a ver qué constitución se va a cambiar aquí en Jujuy, muchos miran con temor. Justamente esto de reglamentar la protesta, de cortar distintos derechos y libertades que tienen los trabajadores, y bueno, en la situación hay por ahí, en ese lado se pone también delicada a ver qué pasará con la nueva constitución de la provincia, ¿no? Eso es algo que habrá que seguir de cerca porque, bueno, tendrá seguramente este año ese protagonismo de ver cómo se reestructura una constitución provincial que desde ya vemos muy poco participativa, así que será un dato a tener en cuenta durante este año. Más allá Bien. de la elección provincial, de nacional, que bueno, también tendrá, digamos, acá no hay muchos votos en Jujuy para el país, pero bueno, es un dato también, ¿no?, territorial bastante Claro, importante en el norte interesante. del país. Exacto. Así que bueno, muchas gracias y No, hasta no, un nuevo contacto. gracias a ustedes, Daniel. Un abrazo grande ahí a la distancia y bueno, seguiremos en contacto y ya saben, para lo que ustedes necesiten, nos pueden solicitar el informe que quieran. Así que un abrazo grande. Bueno, saludos a toda la audiencia y bueno, y a todos los muchachos ahí que trabajan día a día. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Lo mismo por allá.